nada, no sé qué será. Se ha puesto celosa, se ha puesto rabiosa, que está que no encuentra, no sé qué será. Cuando salgo por la tarde y llego por la mañana, mi mujer tiene un detalle, que siempre le encuentro brava. Yo llego con mis traguitos, siempre en mi vida es sabrosa. Ella me dice, maldito, ya viene donde la otra. Me dice viejo perro, yo me quedo callado. Me dice perro viejo y pues yo no pegale, me paso agachado. Me dice perro viejo y pues yo no pegale, me paso agachado, que va a copa. ¡Oye, primo! ¡Ojo, ya copa! ¡Anote en negro! Yo me tiro zapato. Me tiran el cobo, me tiran los platos, me tiran cuchillo, me tiro zapato. Yo quisiera pegarle su buen cocotazo, mejor la caricia, la beso y la abrazo. Yo quisiera pegarle su buen cocotazo, mejor la caricia, la beso y la abrazo. Sabroso, goma, sabroso. Me dice viejo perro, yo me quedo callado. Me dice viejo perro, yo me quedo callado. Me dice perro viejo y pa' yo no pegarle, me paso agachado. Me dice perro viejo y pa' yo no pegarle, me paso agachado. Y me dice de todo, todo lo que ella quiera. Y me dice de todo, todo lo que ella quiera. Pero el día que me saque la chispa yo puedo pegarle y prenderle la oreja. Pero el día que me saque la chispa yo puedo pegarle y prenderle la oreja, que va. Ahora el mejor alcalde de gente buena, compa. Oye, papi. ¡Ojo con el balay, lo mejor, ya carajo!